acerca de los misterios. Y el culto al hombre, capítulo sexto, las órdenes religiosas, sección primero. El soberano pontífice, el don del ministerio, es uno de los dones más grandes que Cristo ha dado al mundo. Es con respecto a esto que el salmista, al predecir la ascensión de Cristo, habla inspiradamente de sus benditos resultados, diciendo: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios, Efesios 4, 8, 11. En un principio, la Iglesia de Roma tuvo el don, dado en forma divina, de un ministerio y de un gobierno en acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y entonces su fe, fue, proclamada por todo el mundo. Y sus obras de justicia fueron a la vez ricas y abundantes. Pero, en mala hora, se permitió que entrara en su ministerio el elemento babilónico. Y, desde entonces, lo que había sido prometido como bendición, se convirtió en maldición. Desde entonces, en lugar de santificar a los hombres, ha sido un instrumento para corromperlos y para hacer de ellos dos veces más los hijos del Averno, de lo que hubieran sido de haberlos dejado simplemente abandonados a sí mismos. Si hay algunos que crean que hay alguna virtud oculta y misteriosa en una sucesión apostólica que ha pasado por el papado, que consideren seriamente entonces el verdadero carácter de las disposiciones emanadas del papa y de sus obispos y clerecía. Puede demostrarse que todo, del papa hacia abajo, es ahora radicalmente babilónico. El colegio de cardenales, con el papa a la cabeza, es apenas el duplicado del pagano colegio de los pontífices, con su pontifex maximus, o soberano pontífice, que existió en Roma desde tiempos muy remotos, y que se sabe que había tomado como modelo original el gran concilio de los pontífices de Babilonia. El papa pretende tener ahora la supremacía 318, lo que usted debe saber en la iglesia como sucesor de Pedro, a quien se alega que nuestro Señor le entregó exclusivamente las llaves del reino del cielo. Pero el hecho importante está en que, hasta que el papa fue investido con el título, al que durante mil años se le había atribuido el poder de las llaves de Jano y Cibeles, uno ningún derecho papal preeminente, o algo que se le pareciera, se hizo público alguna vez por parte suya, por ser el poseedor de las llaves dadas a Pedro. Muy pronto, en verdad, los obispos de Roma hicieron gala de un espíritu soberbio y ambicioso. Pero durante los tres primeros siglos, su pretensión a un honor más alto, se fundamentaba simplemente en la dignidad de su sede, por ser esta la de la ciudad imperial, la capital del mundo romano. Sin embargo, cuando la sede del imperio fue trasladada al oriente, y Constantinopla amenazaba con eclipsar a Roma, debía buscarse un nuevo asidero para mantener la dignidad del obispo de Roma. Ese nuevo asidero se encontró cuando, hacia el año 378 después de Cristo, le correspondió al papa ser el heredero de las llaves que eran los símbolos de las bien conocidas divinidades paganas de Roma. Jano llevaba una de las llaves, dos y Cibeles la otra. Tres, y estas son las dos llaves que el papa ostenta en su escudo de armas como insignias de autoridad espiritual. A continuación se verá de qué manera llegó a ser considerado el papa como el usufructuario de dichas llaves, siendo indudable lo que él logró en la creencia popular al ser investido de tal poder en el período señalado. Cuando en concepto de los paganos, él había llegado a ocupar el lugar de los representantes de Jano y Cibeles y, por tanto, estaba autorizado para usar sus llaves, el papa vio entonces que podía hacer creer entre los cristianos que únicamente Pedro tenía el poder de las llaves, y que él era el sucesor de Pedro, manteniendo el engaño con la exhibición de dichas llaves. Y así, aunque hubiera decaído la dignidad temporal de Roma como ciudad, su uno fue solamente en el siglo II de la era cristiana cuando se introdujo en Roma, con tal nombre, el culto de Cibeles. Pero la misma diosa con el nombre de Cardea y con el poder de la llave era adorada en Roma, junto con Jano, desde muchos siglos antes. Ovidio, Fastos, Bol. I. L. 101, p. 340. 2 y Div. Fastos, Lib. I. L. L. 95,99, Bol. I. P. 18. 3 Toque, Panteón, Cibeles, P. 153. 319 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre, propia dignidad como obispo de Roma, se había establecido más firmemente que nunca. Es evidente que él actuó siguiendo esta política. Se dejó que pasara algún tiempo. Y después, cuando la obra secreta del misterio de iniquidad hubo preparado el camino para ello, el papa hizo por primera vez la afirmación pública de su preeminencia, fundamentada en las llaves dadas a Pedro. Hacia el año 378 fue elevado al lugar a que le daba derecho, según el concepto pagano, el poder de las llaves mencionadas. En el año 431, y no antes, hizo pública manifestación laica de la posesión de las llaves de Pedro IV. Seguramente, sea esta una coincidencia sorprendente. El lector se preguntará, ¿cómo fue posible que los hombres pudieran dar crédito a tal presunción? Con respecto a este asunto, las palabras de las Escrituras dan una solemnísima y satisfactoria respuesta, 2 Tesalonicenses 2, 10 minutos, 11 segundos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira y pocas mentiras podrían ser más grandes. Pero, con el paso del tiempo, llegó a ser creída ampliamente. Ahora, cuando en Roma se adora la estatua de Júpiter como la imagen verdadera de Pedro, así también se cree devotamente que las llaves de Jano y Cibeles representan las llaves del mismo apóstol. Mientras no haya ninguna otra cosa que no sea apasionamiento jurídico lo que pueda explicar la credulidad de los cristianos con respecto a tales llaves como emblema de un poder exclusivo dado por Cristo al Papa por medio de Pedro, no es difícil ver cómo los paganos se congregaron rápidamente en torno del Papa cuando oyeron que el fundamento de su poder radicaba en la posesión de las llaves de Pedro. Las llaves que el Papa llevaba eran las llaves de un Pedro bien conocido por los paganos iniciados en los misterios caldeos. Se ha comprobado muchas veces que no es cierto que Pedro hubiera ido alguna vez a Roma. Incluso, que es sumamente dudoso que alguna vez pisara suelo romano. Su visita a esa ciudad no se apoya en autoridad distinta a la de un escritor de fines del siglo II o de principios IV como prueba del hecho de que esta manifestación se hizo por primera vez en el año 431, Bereliot, Orae, Vol. Iley. P. 139. En el año 429 hubo indicios de ella, pero solamente en el año 431 se hizo abierta y claramente. 320 Lo que usted debe saber del tercero, a saber, el autor de la obra titulada Los Clementinos, 5 y quien nos cuenta seriamente que, con ocasión de su visita, y encontrándose allí Simón el Mago, el apóstol lo desafió para que diera una prueba de sus milagros o poderes mágicos, después de lo cual el hechicero se elevó en el aire, pero Pedro lo hizo bajar tan deprisa que se rompió una pierna. 6 Esta historia del encuentro apostólico con el mago ha sido rechazada enseguida por todos los historiadores de renombre como de toda evidencia contemporánea. Pero como la visita de Pedro a Roma se apoya en tal autoridad, o se afianza o se cae con ella, por lo menos, debe aceptarse que tal hecho resulta extremadamente dudoso. Pero en tanto que este es el caso con respecto a Pedro, el cristiano, se puede demostrar, de manera indudable, que antes de la era cristiana, y con posterioridad a ella, hubo en Roma un tal Pedro, que ocupaba el más alto lugar en el sacerdocio pagano. Al sacerdote que explicaba los misterios a los iniciados se le llamaba a veces con el nombre griego de Hierofante. Pero en caldeo primitivo, que era el verdadero lenguaje de los misterios, su título, pronunciado sin los puntos, era Pedro, es decir, el intérprete 7 como revelador de lo que estaba oculto, nada más natural que ese nombre. Mientras que, para abrir la doctrina esotérica de los misterios, sería condecorado con las llaves de las dos divinidades cuyos misterios revelaba. 8 Así podemos ver de qué manera las llaves de Jano y Cibeles llegaron a ser reconocidas como las llaves de Pedro, el intérprete de los misterios. Ciertamente, tenemos la más firme evidencia de que, en países muy apartados unos de otros, y muy distantes de Roma, los iniciados paganos conocían dichas llaves no solamente como las llaves de Pedro, sino como las llaves de un Pedro identificado con Roma. En Atenas, en los misterios eleusinos, cuando se instruía a los iniciados en la doctrina secre, 5 Gieseler, Vol. I. pp. 206-208. 6 Verbower, Vol. pp. 1,2. 7 Parkhurst, léxico hebreo, p. 602. 8 Los muftis turcos o intérpretes del Corán, toman ese nombre del mismo verbo del que viene mifta, llave. 321 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre ta del paganismo, las lecturas sobre la explicación de tal doctrina se tomaban de un libro llamado por los escritores corrientes el libro Petroma, es decir, como si se nos dijera que era un libro hecho de piedra 9, pero, evidentemente, esto solo es un juego de palabras, de acuerdo con el espíritu usual del paganismo, destinado a divertir al burgo. La naturaleza del caso y la historia de los misterios, demuestran por igual que tal libro no podía ser otro que el libro P de Roma, es decir, el libro del gran intérprete o, en otras palabras, el libro de Hermes Trismegisto, el gran intérprete de los dioses en Egipto, del cual tomó Atenas su religión. Los libros de Hermes se consideraban como la fuente divina de todo conocimiento verdadero de los misterios 10. Por tanto, allí se veneraba a Hermes con el mismo carácter del gran intérprete, o P de Roma 11. Como es bien sabido, Hermes ocupaba en Atenas exactamente el mismo lugar. 12 y, por supuesto, en el lenguaje sagrado se le debe haber conocido por el mismo título. Por esto, el sacerdote que Xtli, 9 Poter, Antigüedades, Vol. Y, los misterios, p. 356. 10 Las siguientes son las citas de autoridad para la afirmación del texto. Giamblico dice que Hermes, es decir, el egipcio, era el dios de todo conocimiento celestial que, al ser comunicado por él a los sacerdotes, los autorizaba para suscribir sus comentarios con el nombre de Hermes, Wilkinson, Vol. V. Capitán Shirley. Pp. 9, 10. Otras veces, según los relatos fabulosos del Mercurio egipcio, se decía que él había enseñado a los hombres la forma apropiada de acercarse a la divinidad con oraciones y sacrificios, Wilkinson, Vol. V, Capitán Shirley. P. 10. Parece que a Hermes Trismegisto se le había considerado como una encarnación de Thot, y merecedor de altos honores. Según Clemente de Alejandría, los libros principales de este Hermes eran considerados por los egipcios con el más profundo respeto, y llevados en sus procesiones religiosas, Clemente de Alejandría, Strom. Lib. B. Vol. Iley. Pp. 214-219. 11 En Egipto, Petre se usaba en el mismo sentido. Bergunsen, Vol. Y, jeroglífico, p. 545, donde se dice que PTR significa mostrar a los intérpretes, se les llamaba hierofantes, que tiene la misma idea de mostrar 12 al Hermes ateniense o griego, se le celebraba como la fuente de la inventiva. También daba a las almas el arte de aprender, revelando la voluntad del padre, de Júpiter, y esto lo llevaba a cabo como el ángel o el mensajero de Júpiter. Él es el tutor de la educación, porque la invención de la geometría, la lógica y el lenguaje se atribuyen a este dios. Por tanto, él preside sobre toda clase de erudición, llevándonos a una esencia inteligible desde esta morada mortal, guiando los diferentes rebaños de almas, Próculo, en comentario sobre el primer Alcibiades, en las notas sobre los himnos órficos de Taylor, pp. 64,65. El Hermes griego era de tal manera el revelador o intérprete de las cosas divinas, que se decía generalmente que Hermeneuta, o intérprete, venía de su nombre, Higinio, nota de la página 114. 322 Lo que usted debe saber cada, en nombre de Hermes, los misterios tenía que llevar no solamente las llaves de Pedro, sino las llaves de Peter Roma aquí, entonces, empieza a aparecer el famoso libro de piedra con una nueva luz, y no solamente esto, sino que arroja nueva luz sobre uno de los más oscuros y enigmáticos pasajes de la historia papal. Siempre ha sido motivo de asombro para los investigadores cándidos de la historia, cómo pudo llegar a ocurrir alguna vez que el nombre de Pedro se asociara con Roma, en la forma en que se encuentra asociado desde el siglo IV, y cómo tantos y tan diferentes países han sido inducidos para que crean que Pedro, que fue un apóstol de la circuncisión, hubiera apartado de su encargo divino para convertirse en obispo de una iglesia de gentiles, y ser el jefe espiritual de Roma, cuando no ha podido encontrarse evidencia satisfactoria de que él hubiera estado alguna vez y de alguna manera en Roma. Pero el libro de Peter Roma explica lo que de otro modo sería inexplicable. La existencia de tal título era demasiado valiosa para no ser tenida en cuenta por el papado. Y, de acuerdo con su acostumbrada política, era seguro, de presentarse la oportunidad, que la aprovecharía para su propio engrandecimiento. Y esa oportunidad se presentó. Cuando el papa llegó a tener, como lo hizo, una íntima relación con el sacerdocio pagano. Cuando ellos, como le hemos visto, estuvieron al fin bajo su control, ¿qué otra cosa más natural que buscar no solo reconciliar el paganismo con el cristianismo, sino hacer aparecer que el pagano Peter Roma con sus llaves, quería decir Pedro de Roma, y que ese Pedro de Roma era el mismo apóstol a quien el Señor Jesucristo le había dado las llaves del reino del cielo? Así, por un mero juego de palabras, se mezclaron personas y cosas esencialmente diferentes. Y se revolvió paganismo con cristianismo, para que pudiera ser ratificada la dominante ambición de sacerdotes perversos. Y así, mientras que para los enceguecidos cristianos de la apostasía, el Papa era el representante de Pedro, el apóstol. Para los paganos iniciados, solo era el representante de Pedro, el intérprete de sus bien conocidos misterios 13. De modo, el Papa se convirtió en la copia exacta de Jano, el dios de las dos 13 para evidencia con respecto al título de intérprete de los misterios, ver Brillant, mitología, Bol. Y pp. 308, 311, 356, 359, 362. 323 acerca de los misterios. Y el culto al hombre caras cuán significativa resulta la enfática expresión bíblica el misterio de iniquidad aplicada al papado. El lector estará preparado ahora para comprender la razón por la cual el gran departamento de Estado que asiste al Papa en el gobierno de la Iglesia, ha llegado a llamarse Colegio de Cardenales. El término cardenal se deriva de cardo, bisagra. Jano, cuya llave lleva el Papa, era el dios de las puertas y de las bisagras, y se le llamó Patulcius y Clusius, el que abre y el que cierra 14. Esto tenía un significado blasfemo, porque a él se le adoraba en Roma como el gran mediador. Para cualquier negocio importante que se llevara a cabo entre los romanos, para invocar cualquier deidad, primero que todo debía hacerse una invocación dirigida a Jano, 15, que era reconocido como el dios de los dioses, 16, en cuya misteriosa divinidad se combinaban los caracteres del Padre y del Hijo, 17, y sin lo cual no podía ser escuchada ninguna oración, pues no podía ser abierta a puerta del cielo. 18, este era el mismo dios cuyo culto predominaba hacia Menor en el momento en que el Señor dio, por medio de su siervo Juan, los 7 mensajes del Apocalipsis a las iglesias establecidas en esa región. Y, por esto, encontramos en uno de esos mensajes que el reprocha tácitamente el que se hubiera atribuido paganamente su propia y particular dignidad a dicha divinidad, y hace valer su derecho exclusivo a la prerrogativa atribuida generalmente a su rival. Así que, en Apocalipsis 3, 7, se dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, el santo y verdadero, que tiene la llave de David, que abre, y ninguno cierra, que cierra, y ninguno abría. Este Jano, adorado en Asia Menor, e igualmente en Roma, desde tiempos remotos, como mediador, le pertenecía el gobierno del mundo, y tenía absolutamente todo poder en el cielo, en la tierra, y en el mar, 14 Lempriere, sub voce. 15 Ovidio, Fastos, lib 20. Y LL. 171,172, Bol. Inley. P. 24. 16 así llamado en los himnos del Sali, Macrobio, Sat. Lib. I. C. 9, P. 54, Col. 2, H. 17 Verante, pp. 28, Nota, y 134. 18 Ovidio, Fastos, Lib. I. L. L. 117, 121. 324 Lo que usted debe saber según las ideas paganas. 19 En tal carácter, se decía que él tenía jus vertendi cardinis, el poder de hacer girar la bisagra, de abrir y de cerrar las puertas de la paz o de la guerra sobre la tierra. Por tanto, el Papa cuando fue establecido como sumo sacerdote de Jano asumió también el jus vertendi cardinis, el poder de hacer girar la bisagra, de abrir y de cerrar en el blasfemo sentido pagano. Al principio, este poder se hizo valer lenta y cautelosamente, pero al imponerse con constancia, siglo tras siglo, su establecimiento, se convirtió en la gran superestructura del poder sacerdotal erigido sobre él. Los paganos, que veían las grandes zancadas que estaba dando el cristianismo profesado en Roma, bajo la dirección del Papa, hacia el paganismo, estaban más que satisfechos, y reconocían al Papa como el poseedor de tal poder. Lo animaban de buena gana para que alcanzara, paso a paso, la plena estatura de las pretensiones blasfemas dignas del representante de Jano, pretensiones que, como lo saben todos los hombres, se le reconocen ahora, con el beneplácito unánime de la cristiandad apóstata occidental, como inherentes al oficio del obispo de Roma. Sin embargo, se necesitó de la cooperación de otros para animar al Papa con el fin de que alcanzara la total plenitud de poder que él hace valer ahora. Cuando se incrementó su poder, cuando su dominio se extendió y, especialmente, después de que llegó a ser un soberano temporal, la llave de Jano se hizo demasiado pesada para sus solas manos, necesitando de alguien que compartiera con él el poder de la bisagra. De aquí que sus consejeros privados, sus altos funcionarios de Estado, asociados con él en el gobierno de la Iglesia y del mundo, tomaron el ahora bien conocido nombre de cardenales, o los sacerdotes de la bisagra. Este título lo habían llevado antes los altos funcionarios del emperador romano. romano quien, como Pontifex Maximus, era de por sí el representante de Jano, y delegaba sus poderes en sus siervos. Aún en el reinado de Teodosio, el emperador cristiano de Roma, su primer ministro llevaba el título de Cardenal 20, pero ahora, tanto el nombre como el poder asignados a tal título, han desaparecido, desde hace tiempo, 19 y vid. Lib. I. L. L. 117, 120, 125. 20 Parkhurst, léxico, p. 627. 325 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre pos, para los funcionarios civiles de los soberanos temporales. Y únicamente aquellos que ayudan al Papa a empuñar la llave de Jano, los que abren y cierran, se conocen por el nombre de cardenales, o sacerdotes de la bisagra. He dicho que el Papa llegó a ser el representante de Jano quien, como es evidente, no era otro que el Mesías babilónico. Si el lector considera solamente las posturas blasfemas del papado, verá cuán exactamente han sido copiadas del original. En los países donde se desarrolló más ampliamente el sistema babilónico, encontramos al soberano pontífice del dios babilónico, investido con los mismos atributos aplicados ahora al papa. Al papa se le llama dios sobre la tierra, el vice dios, y el vicario de Jesucristo. Al rey de Egipto, que era soberano pontífice, 21 se le consideraba con la más grande reverencia, según Wilkinson, como el representante de la divinidad en la tierra. 22 El papa es infalible. Y, en consecuencia, la Iglesia de Roma hace alarde de que ella ha sido siempre igual e inmutable. Lo mismo ocurría con el pontífice caldeo, y con el sistema sobre el cual presidía. Se creía, dice el escritor ya citado, que el soberano pontífice era incapaz de equivocación. 23 Y, en consecuencia, existía grandísimo respeto por la santidad de los viejos decretos. Y, de aquí, sin duda, se originó también la costumbre de que las leyes de los medos y de los persas no podían ser cambiadas. ¿Recibe el papa la adoración de los cardenales? El rey de Babilonia, como soberano pontífice, era adorado de igual manera. 24 Se les pide a los reyes y a los embajadores que besen la zapatilla del papa. Esto también se copió del mismo modelo. Pues dice el profesor Gausen, citando a Estrabón y a Heródoto, los reyes de Caldea usaban zapati. 21 Wilkinson demuestra que el rey tenía el derecho de decretar leyes, y de administrar todos los negocios de la religión y del Estado, vol. I. P. 22, lo cual prueba que era el soberano pontífice. 22 Wilkinson, los egipcios, vol. I. P. 68. 23 Y di. Los egipcios. La infalibilidad era la consecuencia natural de creencia popular con respecto a la relación en la cual permanecía el soberano ante los dioses, pues dice Diodoro Sículo, hablando de Egipto, que se creía que el rey participaba de la naturaleza divina, lib. I. Capitán 7, p. 57. 326 Lo que usted debe saber ya es que acostumbraban besar los reyes a quienes vencían. 25 En resumen, al papa se le da el tratamiento de su santidad. Así también ocurría con el pontífice pagano de Roma. Tal tratamiento parece haber sido común para todos los pontífices. Al dirigirse a Símaco, el último representante pagano del emperador romano como soberano pontífice, uno de sus colegas o copontífices, que estaba a punto de obtener un grado de promoción, dice: «Oigo que su santidad, Santitatem Tuam, va a ser llamado por las cartas sagradas 26. Las llaves de Pedro han sido restituidas ahora a su legítimo dueño. La silla de Pedro debe acompañarlas también. Esa famosísima silla tiene la misma procedencia que las llaves con la cruz. La misma razón que llevó al Papa para apropiarse de las llaves caldeas, lo llevó también, naturalmente, a tomar posesión de la silla vacante del Pontifex Maximus Pagano. Como el Pontifex, en virtud de su oficio, había sido el hierofante, o intérprete de los misterios, su silla oficial también tenía su título y se le llamaba la silla de Pedro, así como a las llaves se les llamaba las llaves de Pedro. Y tal era el nombre que se le daba por consiguiente. El verdadero origen de la famosísima silla provenía del siguiente hecho. Los romanos tenían, dice Bauer, como lo creyeron hasta 1662, una prueba importante no solo de que su silla era la que Pedro había erigido, sino en la que se 24 por las aseveraciones de la Yard, Nínive y sus ruinas, vol. I. pp. 472, 474, y Nínive y Babilonia, p. 361, parece que así como el rey de Egipto era la cabeza de la religión y del Estado, lo era el rey de Asiria, que incluía a Babilonia. Entonces tenemos la evidencia de que se le rendía culto. Las imágenes sagradas se representaban adorándolo, Layar, Nínive y sus ruinas, Vol. I. P. 464, lo cual no habría ocurrido si sus propios súbditos no le rindieran homenaje de igual manera. Entonces la adoración proclamada por Alejandro el Grande provenía evidentemente de la misma fuente. Era claramente a imitación de la adoración tributada a los reyes persas que él exigía tal homenaje. Quinto Curcio dice, Lib. B. Capitán 5, pp. 592,593, Bolevat, Itaque mode persarum macedonas venerabundus ipsum salutare prosternente sumi corpora por Jenofonte. Tenemos la evidencia de que esta costumbre persa vino de Babilonia. Fue cuando Ciro entró en Babilonia que los persas le testimoniaron, por primera vez, su homenaje por medio de la adoración. Porque, antes de esto, dice Jenofonte, Ciropedia, Lib. Billy. P. 215, C. Ninguno de los persas había rendido adoración a Ciro 25 Gausen, en Daniel, Vol. I. P. 114. 26 Símaco, Epístola, Lib. B. 31, P. 240. 327 acerca de los misterios. Y el culto al hombre había sentado él mismo. Porque, ese año, la misma silla en que ellos creían, o le hacían creer a los demás, que se había sentado él, se mostraba y se exponía a la adoración pública el 18 de enero, día de la fiesta de dicha silla. Pero cuando la estaban limpiando para ponerla en algún lugar destacado del Vaticano, aparecieron inscritos en ella, desafortunadamente, los 12 trabajos de Hércules. 27 y así tuvo que ser desechada. Los partidarios del papado estaban no poco desconcertados ante este descubrimiento, pero trataban de ponerle al asunto tan buena cara como podían. Nuestro culto, decía Giacomo Bartolini, en sus Antigüedades Sagradas de Roma, al relatar las circunstancias del descubrimiento, nuestro culto, sin embargo, no fue desechado, puesto que no era a la madera a la que se lo rendíamos, sino a San Pedro, el príncipe de los apóstoles, que se suponía que había sentado en ella 28. Sea lo que fue lo que el lector piensa esta apología del culto a la silla, seguramente que comprenderá, por lo menos, relacionando esto con lo que ya hemos visto, que la fábula blanca de la silla de Pedro se ha desbaratado por completo. Con respecto a la silla de Pedro, parece que Roma ha sido bastante desafortunada en los tiempos modernos. Porque, aun después de que aparecieron los 12 trabajos de Hércules, condenados y desechados como inadecuados para soportar la luz que había derramado la Reforma sobre las tinieblas de la Santa Sede, la que se escogió para reemplazarla, estaba destinada a revelar más ridículamente todavía las descaradas imposturas del papado. La primera silla había sido tomada de los paganos. La siguiente parece haber sido escamoteada a los musulmanes, pues cuando los soldados franceses al mando del general Bonaparte, se apoderaron de Roma en 1795, encontraron en el respaldo de ella, inscrita en árabe, la bien conocida sentencia del Corán. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. 29-27 Bauer, Historia de los Papas, Vol. I. P. 7. 28 Bartolini, Antichita Sacredi Roma, p. 32, Ib. 29 Lady Morgan, Italia, Vol. III. p. 81. El doctor Wiseman trató de controvertir esto. Pero creo, como lo advirtió el Times, que la señora tenía evidentemente el mejor argumento. 328 Lo que usted debe saber: el Papa no solo tiene una silla para sentarse, sino que tiene una silla para que lo lleven en hombros con pompa y aparato, cuando él hace una visita a San Pedro o a cualesquiera de las iglesias de Roma. Así describe un testigo ocular tal precesión en el día del Señor en los cuarteles de la idolatría papal. Afuera se oía el golpear de los tambores. Los fusiles de los soldados resonaron sobre el pavimento de piedra de la Casa de Dios cuando, a la orden de su comandante, presentaron armas. ¡Qué sábado tan distinto, qué religión tan diferente, qué preparativos tan inadecuados para recibir a un ministro del manso y humilde Jesús! Después, moviéndose entre dos hileras de soldados armados, apareció una larga procesión de eclesiásticos, obispos, canónigos y cardenales que precedía al romano pontífice, llevado sobre una silla dorada, y ataviado con vestiduras resplandecientes como el sol. Sus portadores eran 12 hombres vestidos de carmesí, precedidos inmediatamente por algunas personas que llevaban una cruz, la mitra y la tiara del papa, y otra insignia de su oficio. Mientras era llevado en hombros, su cabeza era sombreada y protegida por dos abanicos inmensos, hechos con plumas de pavo real, llevados por dos cortesanos 30. Así ocurre hoy día con el soberano pontífice de Roma, solo que, además de ser protegido por el abanico que es, precisamente, el abanico místico de Baco, su silla gestatoria está cubierta también por un dosel corriente. Miremos retrospectivamente la perspectiva de 3.000 años, y veremos de qué manera hacía el soberano pontífice de Egipto una visita al templo de su dios. Habiendo llegado al recinto del templo, dice Wilkinson, los guardias y los servidores reales seleccionados para representar a todo el ejército, se integraban al séquito. Las bandas militares tocaban los aires favoritos del país. Y los numerosos estandartes de los diferentes regimientos, las banderas que flotaban al aire, el lustre brillante de las armas, la enorme concurrencia de gente, y la imponente majestad de las torres del vestíbulo del templo, Enga, 30 Bel, guía del papado, p. 24. 31 Wilkinson, Bol. V.P.P. 285,286. 32 Ibid. Bol. B. Lámina 76. 329 acerca de los misterios. Y el culto al hombre lanados con sus banderas multicolores, ondeando sobre la cornisa, presentaban una decoración, podemos decir, raras veces igualada en cualquier ocasión en ningún otro país. El rasgo más sorprendente y fastuosa ceremonia era el cortejo del monarca que, o bien era llevado en su silla de estado por los principales dignatarios, bajo un suntuoso dosel, o bien andando a pie, protegido con suntuosos clavelos y abanicos de vistosas plumas. 31 Presentamos un grabado de Wilkinson, Fig. 47, 32 que comprende la parte central de una de sus láminas correspondientes a esa procesión egipcia, para que el lector pueda ver, con sus propios ojos, cómo concuerda exactamente la procesión pagana con el bien conocido relato del ceremonial pontificio. Tanto por la silla de Pedro, y tanto por las llaves de Pedro. Jano, cuya llave usurpó el Papa junto con la de Cibeles, su esposa o madre, también era Dagón. Jano, el dios de las dos caras, que había vivido en dos mundos, era la divinidad babilónica que encarnaba a Noé. Dagón, el dios Pez, representaba a esa deidad como una manifestación del mismo patriarca que había vivido tanto tiempo en las aguas del diluvio. Cuando el Papa lleva la llave de Jano, de igual modo lleva puesta la mitra de Fig. 47 El rey pontífice egipcio llevado a hombros bajo dosel 330 Lo que usted debe saber, Dagón. Las excavaciones hechas en Nínive han sobrepasado toda posibilidad de duda. La mitra del Papa es totalmente diferente a la mitra de Aarón y de los sumos sacerdotes judíos, pues esa mitra era un turbante. La mitra de dos puntas que usa el Papa cuando se sienta en el trono elevado de Roma para recibir la adoración de los cardenales, es la misma mitra usada por Dagón, el dios pez de los filisteos y de los babilonios. De dos maneras se representaba antiguamente a Dagón. Una era cuando se le representaba como medio hombre y medio pez. La parte superior completamente humana, y la inferior terminada en la cola de un pez. La otra era cuando, para usar las palabras de Layard, la cabeza del pez formaba una mitra sobre la del hombre, mientras su escamosa cola, a modo de abanico, caía por detrás como una túnica, dejando al descubierto los miembros y los pies. 33 Esta es la representación de Dagón que Layard trae en su última obra, y que aparece aquí, Fig. 48, para el lector. Y nadie que examine esta mitra y la compare con la del Papa, tal como se da en Hogar de Eliot, 34 podrá dudar ni por un momento, que de esa fuente y de ninguna otra, se ha tomado la mitra pontifical. Las mandíbulas abiertas del pez que coronan la cabeza del hombre en Nínive, son el duplicado inequívoco de las puntas de la mitra del Papa en Roma. Así fue en el Oriente, por Fig. 48 El Dagón egipcio con la mitra de cabeza de pez 331 acerca de los misterios. Y el culto al hombre lo menos 500 años antes de la era cristiana. Parece que también en Egipto hubo algo semejante, porque Wilkinson, hablando de un pez de la especie de los silúridos, dice que uno de los genios del panteón egipcio aparece bajo forma humana, con la cabeza de este pez 35 en Occidente. En un período posterior, tenemos la evidencia de que los paganos separaban la mitra en forma de cabeza de pescado del cuerpo del pez, y solo usaban esta mitra para adornar la cabeza del gran dios mediador. Pues, en algunas monedas paganas de Marte ese dios, con los bien conocidos atributos de Osiris, está representado sin forma alguna de pez, salvo por la mitra sobre su 49, 36 mitra muy parecida en la forma a la que hoy usan el Papa y los obispos. Incluso en China, la misma práctica de usar la mitra de cabeza de pescado prevaleció alguna vez, pues el uso por parte del emperador chino de una mitra semejante a la papal ha subsistido hasta los tiempos modernos. ¿Se sabe?, pregunta un autor cit. 49-33 Layar, Babilonia y Nínive, p. 343. 34, cuarta edición, Vol. Ilay. Part. 4, lámina 27. 35 Wilkinson, Vol. V.P. 253. 36 de Brillant, Vol. V.P. 384. Ver también el grabado de Ceres y la espiga de trigo, Fig. 37. Dios Maltes con una mitra similar 332. Lo que usted debe saber muy leído en la actualidad, en una comunicación privada que me envió, que el emperador de China, en todas las épocas, incluso en el año en curso, como sumo sacerdote, una vez al año, ora y bendice a toda la nación, llevando puestas sus vestiduras sacerdotales y en la cabeza su mitra, idéntica en todo a la usada por el romano pontífice durante cerca de 1200 años. Pues así es 37. Como prueba de esta aseveración, se muestra la mitra imperial, Fig. 50, 38, que es la copia exacta de la mitra episcopal papista vista de frente. El lector recordará que, incluso en el Japón, a pesar de estar tan distante de Babel, como la misma China, una de sus divinidades se representa con el mismo símbolo de poder que prevaleció en Asiria, incluyendo los cuernos de toro, y se le llama el príncipe cabeza de buey del cielo 39 Fig. 50-37 A. Trimen, Esc. El distinguido arquitecto de Londres, autor de la arquitectura de iglesias y capillas. 38 de Ager, en jeroglíficos chinos, BXXXV. En el Museo Británico, reproducido para mí por el hijo del señor Trimen, el señor L. B. Trimen. Las palabras de Ager son: lo mismo que la mitra del sacrificio del emperador chino, el Pontifex Maximus de su nación, que se representaba desde tiempos antiguos de esta manera y entonces se le dio la forma que se ve arriba Cidos. Transact. En C41, tiene una notable semejanza con la mitra episcopal romana 39 Kempfer, el Japón, en la colección de Pinkerton, Vol. B. P. 776. 40 Ver Gravus ad Parnassum, recopilado por G. Piper, miembro de la Compañía de Jesús, sub vocibus liturus episcopus et pedum, pp. 372-464. 41 Verroso Apuca Vireno, en fragmentos de Cori, p. 32. Ver también Eusebio, Crónica, part. I. pp. 46,47. La mitra ceremonial del emperador chino como pontífice máximo de la nación 333 acerca de los misterios. Y el culto al hombre si el símbolo de Nimrod, como Cronos, el cornudo, se encuentra representado de este modo en el Japón, no puede causar sorpresa que en China se encuentre el símbolo de Dagón. Pero hay otro símbolo de poder del Papa que no debe dejarse a un lado, y ese símbolo es el báculo pontifical. ¿De dónde vino el báculo? En primer lugar, la respuesta es que el Papa lo hurtó del arrústice romano. El lector de los clásicos podrá recordar que cuando el augur romano consultaba a los cielos, debía proveerse de cierto instrumento que era indispensable. Este instrumento, con el cual demarcaba la porción de los cielos sobre la cual iba a hacer sus observaciones, era curvo en uno de sus extremos, y se llamaba liturus estanta a la semejanza del liturus, o vara curva de los augures romanos con el báculo pontifical, que los mismos escritores católicos romanos, al escribir en las edades del obscurantismo, una época en que el disimulo no se consideraba necesario, no dudaron en emplear el término liturus como sinónimo de báculo 40. Así, un escritor papal describe a cierto papa u obispo papal como mitra lituoque decorus, adornado con la mitra y la vara del augur, dando a entender que él estaba adornado con la mitra y el báculo, pero este litus, o vara adivinatoria, de los augures romanos se había tomado, como es bien sabido, de los etruscos, que lo habían tomado a sí mismo, junto con su religión, de los asirios. Así como el augur romano se distinguía por su vara curva, del mismo modo los adivinos y sacerdotes caldeos, para la realización de sus ritos mágicos, estaban provistos generalmente de un callado o báculo. Este callado mágico puede rastrearse directamente en el primer rey de Babilonia, es decir, en Nimrod que, como afirma Veroso, fue el primero que llevó el título de rey pastor 41 en hebreo, o caldeo de los días de Abraham. Nimrod el pastor, es precisamente Nimrod de Roé. Y de este título de vigoroso cazador delante del Señor, se derivó indudablemente tanto el nombre héroe en sí, como todo ese culto a los héroes que desde entonces se extendió por todo el mundo. Es cierto que los deificados sucesores de Nimrod se han representado generalmente con el callado o báculo. Esto fue lo que ocurrió en Babilonia y en Nínive, como lo demuestran los monumentos existentes. El grabado 334, lo que usted debe saber adjunto, cit. 51, 42 de Babilonia, muestra el báculo de manera tosca. En la Yard puede verse de una manera más ornamentada, y casi parecido al báculo papal, tal como se usa hoy día 43. Esto fue lo que ocurrió en Egipto después de que el poder babilónico se estableció allí, como lo atestiguan las estatuas de Osiris con su báculo 44. A Osiris mismo se le representaba como un báculo con un ojo encima de él 45. Un caso similar es el de los negros de África, cuyo dios, llamado Fetiche, se representa en forma de báculo, como se evidencia por las siguientes palabras de Ur. Ellos ponen fetiches ante sus puertas, y estas deidades tutelares se hacen en forma de garabato o gancho, como el que usamos generalmente para sacudir nuestros árboles frutales 46. Esto es lo que ocurre actualmente en el Tíbet, donde los lamas oteros llevan, como lo dice el jesuita Uc, un báculo como insignia de su oficio. Este es el caso, incluso en el remoto Japón, donde, en el templo de Miyako, la capital espiritual, encontramos una descripción de los dioses en estos términos. Sus cabezas están adornadas con rayos de gloria, y algunos de ellos tienen cayados de pastor en sus manos, para indicar que son los guardianes de la humanidad contra todas las maquinaciones de los malos espíritus 47. El báculo del Papa, entonces, que él lleva como emblema de su oficio, en su carácter de gran pastor de las ovejas, es nada fit. 51 El báculo babilonio 335 acerca de los misterios. Y el culto al hombre más ni nada menos que el callado curvo o vara mágica de los sacerdotes de Nimrod. ¿Qué dicen a todo esto los adoradores de la sucesión apostólica? ¿Qué piensan ahora de sus disposiciones jactanciosas como emanadas de Pedro de Roma? Seguramente que tienen mucha razón para sentirse orgullosos de ellas. Pero, pregunto nuevamente, ¿qué dirían también los antiguos sacerdotes paganos que salieron de la escena del tiempo mientras los mártires todavía estaban luchando contra sus dioses y que, antes que simpatizar con ellos, no amaron sus vidas hasta la muerte, si llegaran a ver el actual estado de la así llamada Iglesia de la Cristiandad Europea? ¿Qué diría el mismo Belsasar si le fuera posible ver de nuevo el resplandor de la luna, y entrar a San Pedro en Roma, y ver al Papa en sus pontificales, con toda su pompa y su gloria? Seguramente que concluiría que solo había entrado a uno de sus propios y bien conocidos templos, y que todo continuaba como era en Babilonia en aquella noche memorable en que vio con ojos asombrados la escritura en la pared. Mene, Mene, Tekel, Uparsin 42 de Quito, Enciclopedia Bíblica, Vol. I. P. 272. Ver también Quito, Comentario Ilustrado, Vol. I. P. 31, donde se da otra figura de Babilonia con un báculo semejante. 43 Nínive y Babilonia, p. 361. Parece que Layard cree que el instrumento aludido llevado por el rey que ornaba como sumo sacerdote su manto del sacrificio, era una hoz. Pero cualquiera que lo examine atentamente verá que es un báculo con clavos de adorno, como ocurre comúnmente ahora incluso con los báculos romanos, solamente que, en lugar de sostenerlo levantado, lo mantiene hacia abajo. 44 El bien conocido nombre de Faraón, el título de los reyes pontífices de Egipto, es solamente la forma egipcia del hebreo Roé. En el Génesis, Faraón sin los puntos es Feroece es el artículo definido egipcio. No eran los reyes pastores que los egipcios detestaban, sino Roitzán, hombres de ganadería, Génesis 46, 34. Con el artículo Roé, pastor es claramente el original del francés Roy, rey, de donde viene el adjetivo real. Y de ro, que significa pastorear, que se pronuncia frecuentemente como rec, con el afijo sh, que significa el que es, o el que hace, viene rex, el que pastorea, de donde viene la palabra latina rex, y el inglés regal. 45 Plutarco, Vol. I. P. 354, F. 46 Ur, P. 374, Col. 2. 47 Ibid. P. 104, Col. 2. 336 Lo que usted debe saber sección segundo sacerdotes, monjes y monjas si la cabeza se corrompe, así también debe ocurrirle a los miembros. Si el Papa es esencialmente pagano, ¿cuál otro puede ser el carácter de su clero? Si sus órdenes provienen de una fuente radicalmente corrupta, tales órdenes deben participar de la corrupción de la fuente de la cual fluyeron. Esto puede inferirse independientemente de cualquier evidencia específica. Pero la evidencia con respecto al carácter pagano del clero del Papa es tan absoluta como la que hay con respecto al mismo Papa. Sea la que fuere la luz con que se mire el asunto, esto será muy claro. Existe un contraste indudable entre el carácter de los ministros de Cristo, y el del sacerdocio papal. Cuando Cristo envió a sus siervos, fue para apacentar sus ovejas, para apacentar sus corderos, y eso con la palabra de Dios, que da testimonio de sí mismo, y contiene palabras de vida eterna. Cuando el Papa le ordena a sus clérigos y los obliga a que prohíban, excepto en circunstancias especiales, la lectura de la palabra de Dios en lengua vulgar, es decir, en un lenguaje que el pueblo pueda comprender, les da, ciertamente, una comisión. ¿Y cuál es esa comisión? La que está encubierta en estas asombrosas palabras. Recibe el poder de sacrificar para los vivos y para los muertos. 48. ¿Qué blasfemia puede ser peor que esta? ¿Qué más denigrante para el único sacrificio de Cristo, por medio del cual con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? Esta es la verdadera función caracterizadora del sacerdocio papista. Años después, Lutero se estremecía ante el recuerdo de que ese mismo poder y con esas mismas palabras le hubiera sido conferido cuando fue ordenado para el sacerdocio, y se asombraba de que la tierra no hubiera abierto su boca para tragarse tanto al que pronunciaba estas palabras, como al que iban dirigidas. 49. El sacrificio que el sacerdocio papal está facultado para ofrecer como un verdadero sacrificio propicia. 48. Daubigné, La Reforma, Vol. I. B. I. Capitán 4, p. 171. 49 y vid. Vol. I. p. 171. 337 acerca de los misterios. Y el culto al hombre torio por los pecados de los vivos y de los muertos es, precisamente, el sacrificio incruento de la misa que se ofrecía en Babilonia, mucho antes de que, alguna vez, se hubiera oído sobre él en Roma. Mientras Semíramis, el verdadero prototipo de la reina caldea del cielo, a quien primero se ofreció el sacrificio incruento de la misa, era en sí misma, como ya lo hemos visto, un dechado de impureza, gozaba, al mismo tiempo, del más grande favor para esa clase de santidad que menosprecia el sagrado mandato del matrimonio de Dios. Los misterios sobre los cuales presidía ella, eran escenas de la más nauseabunda corrupción. Y, sin embargo, las más altas órdenes del sacerdocio estaban obligadas a llevar una vida de celibato, como muestra de una vida de particular y notoria santidad. Por extraño que pueda parecer, la voz de la antigüedad le asigna, no obstante, a esa reina disoluta, la invención del celibato clerical, y precisamente, en su forma más estricta 50 en algunos países, como Egipto, la naturaleza humana reclamó sus derechos y, aunque se mantuvo el sistema general de Babilonia, el yugo del celibato fue abolido, permitiendo que los sacerdotes se casaran. Sin embargo, toda persona ilustrada sabe que cuando se introdujo en la Roma pagana el culto de Cibeles, la diosa babilónica, se hizo en su forma primitiva, con celibato del clero. 51. Cuando el Papa se apropió de lo que era peculiar al culto de esa diosa, igualmente introdujo en el sacerdocio bajo su autoridad, tomándola de la misma fuente, la obligación forzosa del celibato. La introducción de tal principio en la iglesia cristiana había sido profetizada claramente como una gran señal de apostasía cuando los hombres con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia, y prohibirán casarse, 1 Timoteo 4, 2, 3. Los efectos de su introducción fueron completamente desastrosos. 52. Los informes de todas las 50 Amiano Marcelino. Semíramis teneros mares castravit omni un prima, lib. Schiff. Capitán 6, P. Exxmi. 51. Pausanias, Lib. B. Capitán 17, P. 566. Ikemet, Lib. I. Capitán B. De los Tuumbiros, etc. 52. Ver luz de la profecía, capítulo I, P. 28, y cuarto. T. 114. Y los reformadores británicos, Jewell, P. 228. 338. Lo que usted debe saber. Naciones donde ha sido introducido el celibato sacerdotal, han demostrado que, en lugar de ministrar para la pureza de los condenados a él, solamente los ha hundido en la más profunda corrupción. La historia del Tíbet, y de la China, y del Japón, donde ha prevalecido desde tiempo inmemorial la institución babilónica del celibato sacerdotal, da testimonio de las abominaciones que han dimanado de él. 53. Los excesos cometidos en la Roma pagana por los sacerdotes célibes de Baco en sus misterios secretos, fueron tales que el Senado se sintió llamado a expulsarlos de los límites de la República Romana. 54. En la Roma papal han resultado las mismas abominaciones producidas por el celibato sacerdotal, en asocio con el sistema corrupto y corruptor del confesionario, hasta el punto en que todos los hombres que han examinado el asunto se han visto obligados a admirarse de la asombrosa significación del nombre que se le ha dado en forma divina, tanto en sentido literal como figurado. Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. 55. Aduzcamos uno solo de los miles de hechos similares, atestiguado por el distinguido historiador católico romano de Tou. Cuando el Papa Paulo V meditaba en la supresión de los burdeles permitidos en la Ciudad Santa, el Senado romano se opuso a la realización de sus designios, fundándose en que la existencia de tales lugares era la única manera de impedir que los sacerdotes sedujeran a sus esposas y a sus hijas. 56. Todos estos sacerdotes célibes tienen desde su ordenación cierta marca sobre ellos. Y esa marca es la tonsura clerical. La tonsura. 53. Amel, Viajes por Corea, en la colección de Pinkerton, Vol. B. pp. 536,537. Ver también descripción del Tíbet en la misma colección, p. 554. Caron, El Japón, y Vid. P. 630. Y Kempfer, El Japón, y Vid. P. 747. 54. Livio, Lib. XXX. 8 y 18, Vol. V. pp. 196, 207. 55. Apocalipsis 17, 5. El Rev. M. H. Seymour demuestra que en 1836 el número total de nacimientos en Roma fue de 4.373, de los cuales no menos de 3.160 eran niños expósitos. Consecuencias morales del sistema romano, p. Exlix. En noches con los romanistas. 56. Tuano, Historia, Lib. XXX. Capitán 3, Vol. I. P. 483. 339. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre es la primera parte de la ceremonia de ordenación, y se afirma que es un elemento muy importante con respecto a las órdenes del clero romano. Cuando los pictos, después de prolongada contienda, se vieron obligados a someterse al obispo de Roma, la aceptación por parte de la clerecía de esa tonsura como la tonsura de San Pedro, fue el símbolo visible de su sometimiento. Naitán, el rey picto, habiendo reunido a los nobles, a su corte y a los pastores de su iglesia, se dirigió a ellos de este modo. Recomiendo a todo el clero de mi reino que reciba la tonsura. Entonces, sin dilación, como nos informa Bede, se llevó a cabo esta importante revolución mediante la autoridad real. 57. El rey envió agentes a cada provincia, e hizo que todos los ministros y los monjes recibieran la tonsura circular, según la moda de Roma, para someterse de ese modo a Pedro, el muy bienaventurado príncipe de los apóstoles. 58. Esta era la marca, dice Mr. Daubigné, que los papas estampaban no en la frente, sino en la coronilla. Una proclama real, y unos cuantos cortes con las tijeras, pusieron a los escoceses como rebaño de ovejas bajo el callado del pastor del Tíber. 59. Como Roma le daba tanta importancia a esta tonsura, se preguntará cuál era su significado. Era la iniciación visible de los que se sometían a ella como sacerdotes de Baco. Esta tonsura no puede tener la más mínima pretensión de autoridad cristiana. Fue, en verdad, la tonsura de Pedro, pero no la de Pedro de Galilea, sino la de Pedro, el caldeo de los misterios. Él era un sacerdote tonsurado, porque así lo era el Dios cuyos misterios revelaba. Siglos antes de la era cristiana, Heródoto se refirió así a la tonsura babilónica. Los árabes no conocen dioses diferentes a Baco y Urania, es decir, la reina del cielo, y dicen que sus cabellos están recortados de la misma manera que el de Baco. Ahora, se lo recortan en forma circular, afeitándose en torno a las sienes. 60. ¿Qué puede haber llevado entonces a esta tonsura de Baco? En su historia, todo estaba mística o jeroglíficamente representado, y eso de tal ma. 57 BD, Lib. VC 21, P. 216. 58 y 59 Daubigné, Vol. VP 55. 340. Lo que usted debe saber era que nadie pudiera comprenderlo, fuera de los iniciados. Una de las cosas que ocupaban lugar preponderante en los misterios, era la de la mutilación a la que fue sometido Baco cuando le dieron muerte. En memoria de esto, se le lamentaba con amargo llanto todos los años, como Rospieza, el príncipe mutilado, pero Rospieza 61 también significa cabeza trasquilada o afeitada, por tanto, se le representaba o bien con una forma de tonsura, o bien con la otra. Y sus sacerdotes, por la misma razón, llevaban la cabeza o trasquilada o afeitada en el momento de su ordenación. En todo el mundo, dondequiera que haya huellas del sistema caldeo, se le encuentra acompañado por la tonsura o el afeitado de la cabeza. Los sacerdotes de Osiris, el Baco egipcio, se distinguían siempre por llevar afeitadas sus cabezas 62 en la Roma pagana, 63 en la India e, incluso, en la China, la marca distintiva del sacerdocio babilónico es la cabeza afeitada. Así, Gautama Buda, que vivió, por lo menos, 540 años antes de Cristo, cuando estableció en la India la secta del budismo, la cual se propagó hasta las regiones más remotas del Oriente, se afeitó primero la cabeza, obedeciendo un mandato divino, según lo pretendía, y después se puso en el trabajo de hacer que los demás imitaran su ejemplo. Uno de los muchos títulos por los cuales se le llamaba era el de la cabeza afeitada 64, el cabeza afeitada, dice uno de los Puranas, para que pudiera cumplir las órdenes de Vishnu, formó cierto número de discípulos, y de cabezas afeitadas como él mismo. La gran antigüedad de esta tonsura puede verse en la norma de la ley mosaica contra ella. A los sacerdotes judíos se les prohibía expresamente hacerse cualquier tonsura en sus cabezas, Levítico 21, 5, lo que demuestra suficientemente que, aun en tiempos tan remotos como los de Moisés, ya se había introducido lo de la cabeza afeitada en la 60 Herodoto, Lib. I. Capitán 8, p. 185, c. 61 Deza significa o esquileo, o afeitada 62 Macrobio, Lib. I. C. 23. P. 189. 63 Tertuliano, Bol. I. Carmina, pp. 1105,1106. 64 Coronel Kennedy, Buda, en la mitología hindú, pp. 263,264. 341 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre Iglesia de Roma, solo eran trasquiladas las cabezas de los sacerdotes seculares, pues las cabezas de los monjes, o clero regular, eran afeitadas, pero ambos grupos recibían por igual la tonsura circular en su ordenación, identificándolos así, más allá de toda duda posible, con Baco, el príncipe mutilado 65. Si los sacerdotes de Roma menosprecian la llave del conocimiento, y cierran la Biblia para el pueblo. Si son ordenados para ofrecer el sacrificio caldeo en honor de la diosa pagana del cielo. Si están atados por la ley caldea del celibato, que los hunde en el libertinaje. Si, en resumen, todos llevan desde su consagración la marca de los sacerdotes caldeos de Baco, ¿qué derecho, qué posible derecho pueden tener para ser llamados ministros de Cristo? Pero Roma no tiene solamente su clero secular ordinario, como se les dice. También tiene, como todo el mundo lo sabe, otras órdenes religiosas diferentes. Tiene incontables ejércitos de 65. Ya se ha visto que entre los caldeos el término cero significa por igual el círculo y la simiente en la India, como hemos visto, Suro, la simiente era la divinidad solar encarnada. Cuando se representó esa simiente en forma humana para identificarla con el sol, se le representó con el círculo, el bien conocido emblema del curso anual del sol, en alguna parte de su persona. Así, a nuestro propio dios Thor se le representó con un círculo llameante en su pecho, Wilson, la religión Parsi, p. 31. En Persia y en Asiria, el círculo se representaba algunas veces sobre el pecho. Otras, en torno a la cintura, y algunas más, en la mano de la divinidad solar. Brillant, Bol. I. Láminas, pp. 216, 406, 409. Y Nayar, Nínive y Babilonia, p. 160. En la India se le representaba en la punta del dedo, Mor, Panteón, lámina 13, Vishnu. Por lo tanto, el círculo se convirtió en el emblema de Tamuz nacido de nuevo, o de la simiente. La tonsura circular de Baco pretendía indudablemente señalarlo como cero, o la simiente, el gran libertador. Y el círculo de luz que rodea la cabeza de las así llamadas imágenes de Cristo es apenas otra forma de lo mismo, y tomado de la misma fuente. La ceremonia de la tonsura, dice Maurice, refiriéndose a la práctica de esa ceremonia en la India, era una antigua práctica de los sacerdotes de Mitra, que imitaban con sus tonsuras el disco solar, Antigüedades, Vol. B. P. 851. Londres, 1800. Como el dios Sol era el dios lamentado grandemente, y tenía el cabello recortado en forma circular, y los sacerdotes que lo lamentaban tenían el cabello recortado en forma similar, así en países diferentes, los que lamentaban a los muertos, se recortaban el cabello en forma circular en honor de ellos. Huella de esto se encontraron en Grecia, como se ve por Electra de Sófocles, verso 52, pp. 108,109. Y Heródoto se refiere particularmente a esta práctica entre los escitas cuando relata un funeral real entre ese pueblo. El cuerpo, dice él, se recubre de cera. Luego lo colocan en un carro, y lo llevan a otro lugar, donde las personas que lo reciben, como los escitas reales, se cortan una parte de las orejas, y se afeitan las cabezas en forma circular, historia, lib. Lib. Capitán 71 p. 279. En tanto que el Papa, como representante del falso Mesías, recibió la tonsura circular, asimismo se les exige a todos sus sacerdotes que se sometan a la misma tonsura circular para identificarlos con el mismo sistema, para marcarlos como representantes de ese mismo falso Mesías. 342. Lo que usted debe saber, monjes y de monjas, empeñados todos en servirla. ¿Dónde puede encontrarse la menor justificación para tal institución en las Escrituras? En la religión del Mesías babilónico, tal institución data desde tiempos remotísimos. En ese sistema había monjes y monjas en abundancia. En el Tíbet y en el Japón, donde se introdujo prontamente el sistema caldeo, todavía se encuentran algunos monasterios, y con los mismos resultados desastrosos para la moral, como ocurre en la Europa papal 66 en Escandinavia, las sacerdotisas de Freya que, por lo general, eran hijas de reyes, y cuya obligación era mantener el fuego sagrado, estaban atadas por la virginidad perpetua y constituían una orden monacal 67 en Atenas, había vírgenes mantenidas con los fondos públicos y que estaban obligadas a perpetua soltería 68 en la Roma pagana, las vestales que eran vírgenes, tenían que cumplir la misma obligación que las sacerdotisas de Freya, ocupaban una posición similar. Incluso en el Perú, durante el reinado de los incas, prevaleció el mismo sistema, y su semejanza es tan notoria como para indicar que las vestales de Roma, las monjas del papado, y las vírgenes sagradas del Perú deben haber tenido un origen común. Prescott se refiere de este modo a los conventos de las monjas peruanas. Otra analogía singular con las instituciones católico-romanas se presenta en el caso de las vírgenes del sol, las elegidas, como se les llama. Estas eran jóvenes doncellas dedicadas al servicio de la deidad, las cuales eran sacadas de sus hogares desde tierna edad, y llevadas a los conventos, donde eran puestas al cuidado de ciertas matronas de edad, las mamaconas, 69 que habían envejecido entre sus paredes. Su obligación era mantener el fuego sagrado, encendido durante la fiesta de Raidi. 66 Verante, notas p. 220, y también historia de Tonkin, en Pinkerton, Vol. X. P. 766. Hay algunos, y también protestantes, que empiezan a hablar de lo que ellos llaman los beneficios de los monasterios en tiempos difíciles, como si ellos solo estuvieran en peligro por la senectud y la depravación. Intensificar el celibato, que descansa en el establecimiento del sistema monástico, está en la propia esencia de la apostasía, que en forma divina está caracterizada como el misterio de iniquidad que esos protestantes lean 1 Timoteo 4, 1, 3, y seguramente nunca hablarán más de las abominaciones de los monasterios como debidas solamente a la senectud 67 Mallet, Vol. I. P. 141. 68 Potter, Antigüedades, Vol. I. P. 369. 343 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre desde el momento en que ellas entraban al convento se les privaba de toda comunicación con el mundo, incluso con su propia familia y sus amigos. ¡Ay de la infeliz doncella que fuera cogida en algún enredo amoroso! Pues, de acuerdo con la dura ley de los incas, era enterrada viva. Este era precisamente el destino que esperaba a la vestal romana a quien se le comprobara que había violado su voto. Sin embargo, ni en el Perú, ni en la Roma pagana era obligatoria la virginidad de modo tan estricto como lo es en el papado. No era perpetua y, por lo tanto, no era tan excesivamente desmoralizadora. Después de algún tiempo, las monjas podían ser liberadas de su confinamiento, pudiendo casarse, esperanza de la cual se ven privadas absolutamente en la Iglesia de Roma. En todos estos casos es claro, sin embargo, que el principio sobre el cual se fundamentaban tales instituciones era originalmente el mismo. Uno se asombra, añade Prescott, de encontrar un parecido tan estrecho entre las instituciones de los indígenas americanos y las de la Roma antigua y del catolicismo moderno. 70 Prescott encuentra difícil explicarse este parecido, pero la breve cita del profeta Jeremías que aparece al comienzo de esta investigación, lo explica suficientemente. Vaso de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriaga toda la tierra, Jeremías 51, 7. Esta es la piedra Rosetta que ha ayudado para sacar a la luz tanta de la secreta iniquidad del papado, y que está destinada, además, a descifrar también los oscuros misterios de todo sistema de mitología pagana que haya existido, o que siga existiendo. Puede comprobarse que lo que dice el texto citado es un hecho manifiesto. Se puede comprobar que la idolatría de toda la tierra es una sola, que el lenguaje secreto de todas las naciones es radicalmente caldeo, que los grandes dioses de todos los países llevan nombres babilónicos, y que todo el Paga, 69 Mamacona, madre sacerdotisa, es casi hebreo puro, derivada de Am, madre, y Con, sacerdote, solo que con terminación femenina. Nuestra palabra mamá, así como la de Perú es solo una reduplicación del hebreo Am. Resulta sorprendente que en Irlanda el estilo usual y el título de abadesa sea Reverenda Madre, Gieseler, Bol. I. P. 14, Nota. 70 Prescott, El Perú, Bol. I. P. 103. 344 Lo que usted debe saber mismo de la raza humana es solamente una malvada y deliberada corrupción del Evangelio primigenio, predicado primero en el Edén. Y, después, transmitido a toda la humanidad por medio de Noé. El sistema cocido primero en Babilonia, y de allí, propagado a todos los confines de la tierra, modificó y se diluyó en las distintas épocas y en los diferentes países. Solo en la Roma papal se le encuentra ahora casi puro y completo. Pero todavía, en medio de la aparente variedad del paganismo, hay una asombrosa unidad de identidad que sirve de testimonio para la verdad de la palabra de Dios. No puede estar lejos ahora el derrumbamiento de toda idolatría. Pero antes de que los ídolos de los paganos sean finalmente arrojados a los topos y a los murciélagos, estoy convencido de que ellos serán obligados a postrarse y adorar al Señor el Rey, a dar testimonio de su gloriosa verdad, y con una fuerte y unánime aclamación reconocerán que la salvación, y la gloria, y la honra, y el poder pertenecen a aquel que se sienta en el trono, y al Cordero para siempre jamás. 34 Más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. 35 Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo, y en los moradores de la tierra, hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe con su mano, y le diga. ¿Qué haces? 36 En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y torné a la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron. Y fui restituido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. 37 Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio. Y a los que andan con soberbia, puede humillar. Daniel 4, 34, 37